vos podés hacer que esto cambie. FM Riachuelo, donde caben todas las voces. La voz de Venezuela sería la voz del tercer mundo. Sería la voz de los que luchamos por un mundo de iguales y que nos respeten. Y es la voz de la mayoría. 100.9. Lo que sí nos disgusta un poco es que nos traten de condicionar qué es lo que tenemos que discutir o no. Entre ellos los medios de comunicación, que son opositores al gobierno. A nosotros nos encanta evidenciar las contradicciones, las inconsecuencias de nuestros queridos amigos, la prensa mercantilista en Ecuador. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Es que antes decidían los gringos, ahora decidimos los indios. 100.9. Si te animaste a volver a estudiar, si te copaste con terminar el secundario, si sos estudiante del Bachi, del Fines, del CENS y necesitas una mano, podemos ayudarte. Apoyo Escolar Secundario para adultos y jóvenes. Acá estamos para ayudarte. Todos los viernes de 15 a 18 en la cooperativa de vivienda Los Pibes. La Madrid 208, timbre 0A, esquina Ministro Brin. Te esperamos. Durante todo el año podemos ayudarte. Pero dentro de unos años, el que tenga sexto grado, nada más, será analfabeto. Será el analfabeto de sexto grado. Y los jóvenes tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir. Hay que estudiar de todas, todas. Seguiremos adelante, como juntos y seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante, y aquí se queda la clara. Tus derechos de hoy son el resultado de las protestas de ayer. Los tendrían que meter presos a todos. Venimos organizada de manera autogestiva en una marcha. Me parece que es primero ilegal y segundo antidemocrático. En mayo de 1969, el gobierno dictó un decreto con el que derogaba el descanso del sábado y se congelaban los convenios colectivos y los salarios de los trabajadores de la industria automotriz. Córdoba lideró las masivas protestas en las que se desató una feroz represión que encarceló a muchos manifestantes, dejó decenas de heridos y 16 muertos. Los trabajadores recuperaron el sábado como día de descanso. La protesta no es un delito. La protesta permitió el acceso a las condiciones dignas del trabajo. La protesta permitió hacer visible la ausencia de ese derecho. Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana. Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta. Colectivo de Investigación y Acción Jurídica. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Mateando con el Riachuelo, de 10 a 12, acá, en la FM Riachuelo 100.9. La presentación de Hora Libre se hace más largo que este invierno, que no termina. No termina más. Definitivamente. No, es insoportable. Entre el viento, la lluvia, el fresquete, nos queremos morir. Como todos los jueves, la Escuela Técnica número 33 del Distrito 19, Plumerillo. Sí. Nuestro querido barrio de Pompeya. Así es, vienen los chicos a hacer hora libre. De tercer año, ¿no? Tercer año, bien ahí. Le damos la bienvenida en la FM Riachuelo. Bueno, ellos son grandes, porque siempre traigo niños pequeñitos. Claro, ellos son grandes. Son hombrecitos. Bueno, así que como todos los jueves. Y damas, porque es una escuela técnica, pero van dos chicas, creo, ¿no? Hay dos. Hay poquitas mujeres, ¿viste? Hay muchos varones. Mirá vos. Vamos las Invadimos las niñas. Como todos los jueves, hora libre, prepárate el mate, rosquita, factura, pancito, pedacito de tortilla del día anterior. Y así arranca, hora libre. Bebé, la luz de todos los colores cantando. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y saludamos nuevamente. Buenos días para todos y para todas. Empieza Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a los alumnos y las alumnas de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Justamente porque... porque creemos que tomar la palabra es un ejercicio de ciudadanía que debe comenzar la escuela a justamente hacerlo seguido, a menudo. ¿Y por qué? Porque queremos mostrar qué es lo que se está haciendo en las escuelas, qué temas están investigando los chicos, qué temas están pensando y qué están pensando adentro de las escuelas junto a sus profesores, junto a sus maestros. Con esa idea hacemos este programa que se llama Hora Libre y que lo tenemos todos los jueves a partir de las 10 de la mañana. Esta idea la tenemos quienes formamos parte del programa REC que coordina Mariano Molina. Me acompaña Alejandra Zárate, quien está registrando todo este momento. ¿Para qué? Para que ustedes, a través de nuestra página web, que es programarec.com.ar, puedan conocer a los chicos, escuchar nuevamente este programa, ver qué hacemos quienes formamos parte del programa REC. Me acompaña Alejandra Ruiz sacándonos al aire, sí, figura fundamental, sí, porque si no, no estaríamos saliendo al aire. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y creo que estamos todos preparados los que hacemos habitualmente Hora Libre. Pero quiero que se presenten quienes vinieron hoy de invitados. ¿Cómo va, chicos? Bien. Estamos como rompiendo el hielo justamente para salir al aire. ¿Ustedes vienen de la escuela? Técnica número 33. La técnica 33. La técnica 33, ¿en dónde queda? En Pompeya. En Pompeya, como había dicho mi compañera hace un ratito. Pero bueno, ¿qué particularidad tiene esta técnica? Porque, primero, la primera pregunta, ¿por qué decidieron ir a una técnica? Porque es metalúrgica. ¿Por qué? Es metalúrgica. Es metalúrgica, vos te vas a elegir esa especialidad. ¿Alguna otra especialidad tiene la escuela técnica? Química. A ver, ¿hablamos al micrófono? Química. Bueno. Y digo, ustedes eligieron ir a una escuela técnica que tiene una jornada súper larga. ¿Cómo fue eso? Y al principio fue difícil, pero te vas adaptando. Te vas adaptando. Porque hay que estar todo el día en el cole, ¿no? Sí. ¿Y está bueno? Sí, está bueno. ¿Sí? ¿Nos acostumbramos finalmente? Sí. Bueno, buenísimo. ¿Ustedes pertenecen al...? Tercer año. O sea que ya están decidiendo la especialidad. ¿Vos la tenés clara? Sí. Sí, metalúrgica. Bueno, esas voces que escucharon corresponden a tu nombre. Daniel. Daniel, por ahí tenemos a Roger. Maxi. Taylor. Sergio. Sergio. ¿Todos viven cerca de la escuela o tiene que encima tomar colectivo? ¿Cómo es el tema? ¿Viven cerca? Nos hace largo. Bien. Bueno, esto de la escuela técnica que uno siempre imagina que están con los tubos de ensayo y haciendo cálculos matemáticos. ¿Cómo fue cuando alguien les dijo van a hacer un taller de radio? Díganlo, como si nadie nos estuviera, escuchando. Al principio un poco de vergüenza, pero está bueno. Está bueno. Bueno, vamos a decir de quién fue la idea. ¿De quién fue la idea que los trajo hoy? ¿Ah? ¿De la profe? De la profesora Alejandra Tolava. La profe Alejandra Tolava, que es justamente la profesora de lengua del curso del tercero, el numerito es 301. Sí. Todo es número en la técnica. No es ni A, ni B, ni C, es 301. Bueno, y empezamos a trabajar, ¿no? También hay otra profe que los acompaña. ¿El nombre? Vamos a presentar a todos y a todas. La de inglés, carnicero. La de inglés, Silvina. Sí. Silvina. Sí, a nosotros nos llaman por la materia que damos. ¿Sí? Yo soy la de periodismo, para mis alumnos, obviamente. Bueno, y en este taller de radio que decidieron hacer en la escuela técnica, algo rarísimo, ¿no? ¿Qué tema empezaron a tratar? ¿Qué tema empezaron a investigar? ¿Le contamos a nuestros oyentes? La dictadura y los temas de Malvinas. La dictadura militar y justamente Malvinas como parte de esto que pasó durante la dictadura militar. Ubicamos a nuestros oyentes entonces en el periodo de tiempo que estuvieron trabajando ustedes. Dictadura militar, ¿año? 1973. 76. No, pero sí. Sí. Sí, sí. O sea que cumplimos... ¿Cuántos años de ese evento? 40 años. 40 años. Sí, que es un montón de tiempo, pero en la vida de un país es poquito, ¿sí? Todavía tenemos que trabajar. ¿Ustedes antes de investigar el tema sabían algo de esto? Sí, habíamos escuchado ahí. Y a partir de mirar películas, porque conmigo estuvieron viendo la de Malvinas, Iluminados por el Fuego. Sí. Y, digo, ¿se imaginaron que era así? ¿Que había sido así lo que habían hecho los militares? No, pensamos que era más tranquilo, pero se zarpan. Claro, sí. Sobre todo cuando escuchamos todavía hoy en día que algunas personas dicen, y bueno, que vuelvan los militares, ¿no? ¿Nunca escucharon eso? Sí, alguna vez. Sí, ¿viste? Bueno, a ver, tienen mucho papel. ¿Por dónde empezamos? A ver... ¿Quién empieza? ¿Quién arranca a contarme algo de lo que estuvieran investigando? Dale. Y yo investigué sobre algunos de los periodistas, poetas. Uno de ellos se llama Rodolfo Walsh. Bien, en esa época en que muchísimas cosas estaban prohibidas, ¿no? Sí. Hablar de política, militar, tener una idea contraria. Hubo persecuciones a periodistas, a escritores. Sí. Y uno de ellos, claro está, uno de los más conocidos, Rodolfo Walsh. ¿Qué podemos decir de Rodolfo Walsh? ¿Qué hizo en eso? Era un militante revolucionario y a la vez periodista. Uh-huh. Y decidió exiliarse de Argentina porque si no los militares lo iban a matar. ¿Pero lo mataron? Sí, lo mataron al final. Uh-huh. No tomó ese camino, claro. Lo emboscaron y lo hirieron de muerte y en su cuerpo jamás fue encontrado. Claro, o sea que sabemos que lo mataron... pero también es un desaparecido, sí. ¿Sí? Cuestión sistemática durante la dictadura, el tema de la desaparición de las personas, ¿no? Bien, hay algo que es muy conocido y que escribió Rodolfo Walsh, más allá de Operación Masacre, que es uno de los libros, pero hizo una carta, ¿no? Sí, carta abierta a la Junta Militar. Lo hizo un día anterior a haber desaparecido. Claro. Y bueno... Y dice cosas, por ejemplo, ¿te acordás algunas cosas que leímos en el curso, ¿no? Que recrimina no solamente cuestiones políticas, ¿te acordás cuando habla en la carta de cuestiones económicas también, sí. ¿No? Como que habla que el plan iba mucho más allá de una cuestión digamos, ligada a solamente ideas políticas. Había ideas políticas, económicas y una organización de país que se ponía en juego, ¿no es cierto? Sí. Bien. Solamente Rodolfo Walsh fue uno de los periodistas, escritores que estaban prohibidos o que... Otro de ellos fue Mario Benedetti. Mario Benedetti, sí. Fue un novelista, escritor, poeta y dramaturgo uruguayo. ¿Tenemos algo de este escritor? ¿Vos tenés algo? Sí, escribió muchos poemas, pero me llamó mucho la atención este porque está relacionado con la dictadura y habla de los desaparecidos. ¿Querés leerlo? Dale. Dice: están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las rejas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia. Lo que quedaba atrás, ese andamiaje de brazos, cielos y humo. Cuando empezaron a desaparecer, como el oasis en los espejismos, empezaron a desaparecer sin últimas palabras. Tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba. Están en algún sitio, estoy seguro. Allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula. Y hoy vaguen preguntando dónde carajo está el buen amor. Porque vienen del odio. Bien, es una poesía de Benedetti. Sí. Que ahí habla de los desaparecidos, ¿no? Que fue una de las aberraciones que cometió la dictadura militar. Esto de no saber qué pasó con un familiar y qué pasaron con muchos bebés que todavía, hoy ya son gente adulta y que todavía no se han reencontrado con sus familias y no saben quiénes son. Y también están desaparecidos para esa familia. Están en algún lado, muchos de ellos viven y no saben exactamente cuál es su identidad. Bien, ¿algún otro poeta, escritor prohibido durante la dictadura militar? Yo tengo la carta que escribió Rodolfo Walsh a sus amigos. Ah, fíjate vos, que volvemos al tema de Rodolfo Walsh, que le había hecho la carta a la Junta Militar y esta es a sus amigos. Sí. Bien, ¿la querés leer? Sí. Dale. Cuenta cómo murió y por qué. Cuenta cómo murió y por qué María Victoria, su hija. Ajá. Después de un combate con las fuerzas del ejército. ¿Por qué la mataron? Porque María Victoria era oficial segunda de la organización Monteros y responsable de la prensa sindical. Y su nombre de guerra era Hilda. Ingresó a Monteros en la edad de 22 años. Montoneros. Uh-huh. En la edad de 22 años. Sí. Ese tiempo empezó a trabajar en el diario La Opinión. Y en poco tiempo se convirtió en periodista. Uh-huh. El periodismo no le interesaba. Sus compañeros la eligieron delegada sindical. Como tal, debió enfrentar un conflicto difícil con el director del diario, Jacobo Timerman. Uh-huh. El conflicto se perdió. Y cuando Titterman empezó a denunciar como guerrilleros a sus propios periodistas, ella pidió licencia y no volvió más. Ella estaba dispuesta a no entregarse con su vida. Era una decisión madura, razonada, conocida por infinidad de testimonios la forma de torturar y cómo lo hacían los militares. Por eso ella llevaba una pastilla de cianuro, la misma con la que se mató Paco Urrondo. Uh-huh. El conflicto, el enfrentamiento con los militares duró una hora y media, cuando ella decidió parar el fuego. Se levantó con los brazos abiertos y empezó a hablar, en voz alta, pero tranquila. Dijo una frase, y la frase era que le dije, una frase que era: ustedes no nos matan, nosotros decidimos morir. Ella se levantó con un hombre llevándose una pistola a la 100 y se mató. Claro, impresionante. Rodolfo Walsh también en la carta que le envió la Junta Militar menciona a su hija, ¿no? Y que ya eso lo marcó y marcó un poco el desenlace, ¿no? De Rodolfo Walsh, ¿no? Ya dice que ya hay muchas cosas que no me importan, ¿no? Después de a partir de la muerte de su hija. No conocía eso tan tremendo que le pasó a la hija de Rodolfo Walsh. Sí sabía que la habían matado, ¿no? Y sí, también es un dato como que poco conocido, que muchos militantes llevaban una pastilla de cianuro, justamente porque ya sabían el tipo de tortura a las que sometían los militares a muchos de sus prisioneros. Así que es bueno saber, es un dato más que nos lleva a pensar, ¿no? Acerca de lo terrible de ese momento histórico de la Argentina. Nos queda algo, porque tenemos muchas hojas. ¿Sí? Hay otro escritor, Gelman, ¿tienen algo? Sí. A ver. Poeta argentino, nacido en Buenos Aires. A ver, ¿podemos hablarle un poquito más al micrófono? Así nos escuchamos bien. Juan Gelman, poeta argentino, nacido en Buenos Aires en 1930. Hijo de inmigrantes rusos. Se inició en la poesía desde muy pequeño, orientado por su hermano Boris, quien fue un lector compulsivo. Abandonó su carrera de química para dedicarse por completo al destino de las letras. Salió de Argentina en 1976, durante la dictadura militar, y vivió en exilio en México, donde en forma definitiva. Uh-huh. Y tengo un poema. Un poema. A ver, ¿lo leemos? Un poema de Gelman. Me despido de este país, me despido de mis amigos. Solo quiero recordarles que no dejen de ser mis amigos. Solo quiero recordarles que no me olviden, a la marcha del tiempo, a la marcha del tren, y en que me vaya, que borrar las huellas de la amistad lejana. Bien, ahí escuchamos. Aquí una carta de Germa. Sí. Una carta abierta a su nieto. Dice... Uh-huh. Me resulta muy extraño hablarte de mis hijos como tus padres, que no fueron. No sé si sos varón o mujer, sí que sé que naciste. Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron, y pronto serás mayor que ellos. Ellos se quedaron a los 20 años para siempre. Soñaban mucho con vos y con un mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos. Para reconocer en vos a mi hijo y para que reconozcas a mí lo que de tu padre tengo. Los dos somos huérfanos de él, pero para reparar de algún modo ese corte brutal o silencio que en la carne de la familia perpetró de la dictadura militar, para darte tu historia, no para apartarte de lo que no te quiero apartar. Ya sos grande, dije. Bien, ahí teníamos un texto que Gelman le escribió justamente, y también ese texto se podría tomar como el deseo o lo que un abuelo le diría a todos aquellos que todavía no aparecieron, ¿no? De muchos nietos apareció hasta el 141, pero hay muchos otros que todavía no aparecieron. Bien, ¿les parece que hagamos una pequeña pausa y hacemos un cortecito para escuchar música? ¿Sí? Y estamos escuchando, ¿qué tema? A Charlie García, ¿no? Sí. ¿Qué tema? Los dinosaurios. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire. desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche, un amigo está en cana. Desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Comunicación hace escuela. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del tercer año de la escuela Fundición. ¿Cómo es que se llama? Tiene un nombre largo. ¿Quién me lo dice? ¿Fundición? Fundición. Escuela Técnica. Fundición. No. Fundición Maestranza del Plumerillo. Maestranza, no me salía el nombre. Maestranza Plumerillo. ¿Así es? Sí. Tiene un nombre muy largo. ¿Vamos a decir la 33 del 19? Sí. ¿Sí? ¿De Pompeya? O la Técnica 33. O la Técnica 33, sí. O Plumerillo, así, solamente. El Plume. Ah. El Plume, bien. Cambiamos el grupo y estamos ahora con... ¿Tu nombre? Claudia. Claudia, a tu lado está... Belén. Brian. Fernán. Y otro Brian. Muchos Brian tenemos sentados a la mesa de Hora Libre en el barrio. Bien, estamos tratando el tema de la dictadura militar, ¿sí? Y sobre todo, como quien trabajó con los chicos y las chicas es profe de lengua, estuvimos trabajando mucho los textos prohibidos y las revistas prohibidas y los escritores prohibidos, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, cuéntenme, ¿qué tienen preparado ustedes? Empiecen por donde quieran. Mucho como que no sabemos sobre todo eso, pero sí sabemos cuáles fueron más o menos los libros y por qué razones. Sí. Leí que en las escuelas había tipo un operativo Claridad. Que... Operativo Claridad. Sí. Ojo al nombre, ¿eh? Sí. Que, bueno, hablaban... O sea, en sí los maestros como que les lavaban el cerebro a los alumnos y les decían que los libros esos no eran buenos y que violaban los valores... como la familia o la patria, la religión y todas esas cosas. Claro. Sí, yo que fui al colegio en dictadura militar, bueno, había ciertas ideas que, bueno, estaban fuertemente marcadas en la escuela, tanto en la primaria como en la secundaria, ¿sí? Yo terminé quinto año en el 83, o sea que mi escolaridad es de esa época, ¿sí? Bien, mientras nos organizamos, vamos a hacer una pausa y luego seguimos con los chicos y las chicas tratando el tema dictadura militar. FM Riachuelo 100.9. Donde caben todas las voces. 100.9. Recuérdenlo bien, que dentro de unos años, no vamos a decir qué año, pero dentro de unos años, el que tenga sexto grado, nada más, será analfabeto. Será el analfabeto de sexto grado. Y los jóvenes tenemos que estudiar y estudiar fuerte. Para nosotros no hay eso de que la vista me duele, que no me entra la lectura, que se me cansa, que no hay este juego, que tengo mucha guardia, que los niños no me dejan dormir. Hay que estudiar de todas, todas. Seguiremos adelante, como juntos aquí seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante, y aquí se queda la clara. Sin motivo. Charla debate sobre las detenciones arbitrarias y jornada cultural de lucha. Viernes 21 de octubre, 19 horas. Centro Cultural Roberto Santoro. España 287 Avellaneda. Además, teatro y bandas en vivo. Convocan Campaña Nacional contra las Detenciones Arbitrarias, Coordinadora Antirrepresiva Zona Sur. En el barrio de La Boca, en el barrio de La Boca, nos organizamos contra el ajuste. Paseo de la economía popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, quesos, huevos, pollo de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Paseo de la economía popular, Martín Oso Cisneros. CETEP, todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. Hacé tu compra como unitaria en paseomartincisneros@gmail.com. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. 100.9. Hora libre. La comunicación hace escuela. Y seguimos con los chicos y las chicas del tercer año de la Escuela Plumerillo. Dije bien, ¿no? Bien, y estamos tratando el tema de dictadura militar. Y estamos viendo qué pasaba con los escritores, con justamente quienes publicaban, quienes no podían publicar en la dictadura militar por estar prohibido. Y hay un autor del cual queríamos hablar, ¿no es cierto? Sí, Haroldo Conti. Ajá. ¿Le podemos contar a la gente quién fue? Era un escritor de novelas, cuentos. Sí. ¿Y tenés algo de él para contar? Sí. Bien, dale. Estudió el seminario metropolitano conciliar y luego abandonó para graduarse en filosofía. Se volcó principalmente a la novela y a los cuentos. En 1956, con un premio de la revista Life, fue su relato titulado La Causa. Su primera novela, Sudeste, ganaría el premio Fabri. Alrededor de la jaula sería la galardona con el premio Universidad de Veracruz de México y la vida. Obtendría el premio Barral. Bien. Y para ustedes, la figura de Conti es como importante dentro de la escuela. ¿Por qué? ¿Qué lugar de la escuela lleva el nombre? El aula de lengua lo lleva. Ajá. Una placa. Bueno, y justamente cuando lo inauguraron, tuvieron una visita, ¿no? Sí. ¿Me querés contar? Sí, nos vino a visitar el hijo de Conti. Marcelo. Marcelo Conti, sí. Y nos contó que cuando su padre desapareció, o sea, lo secuestraron, él tenía 16 años. Y por suerte a él no le pasó nada, pero al padre y a la segunda esposa de Conti casi se lo llevan. O sea, la segunda esposa se salvó porque había escapado justo cuando los militares se habían llevado a Conti y algunas pertenencias de su casa. Ajá. Y les contó entonces justamente sí. Ese momento contó tremendo. Tenía sí. Amigos que fueron a la guerra de Malvinas también. Ah, mira vos, sí. Que también es otro de los temas que vamos sí. a tocar, que es otra de las aberraciones. Le preguntamos si había algún libro el que le si había un libro que le gustaba de su padre, si había Ajá. uno que le gustaba más. Dijo que había uno que había escrito para él y el hermano, que no me acuerdo cuál era el nombre. Ajá. Pero, sí. ¿Y ese era su preferido? No era su preferido porque sí le gustaban todos, sí. Pero dijo que era uno de los que más o menos... Bien. ¿Y qué otra cosa? O sea, Marcelo Conti, el hijo, los visitó a ustedes en la escuela, justamente para inaugurar el aula de lengua. Que también el 5 de mayo de 1976 lo secuestraron a Marcelo Conti, y por Ajá. eso el 5 de mayo se conmemora el Día del Escritor Bonaerense. Ah, mira vos, mira qué dato, no lo tenía. Muy bien. ¿Me quieres decir algo? Yo más o menos sé cómo lo secuestraron. ¿A Conti? Él, sí. Él se había ido al cine con la esposa. Sí. Y cuando volvió lo estaban esperando en la casa. Lo agarraron. Sí. Y los pusieron en habitaciones separadas. A él y a la esposa. Después a él le estaban haciendo preguntas, a la mujer le taparon los ojos con una venda y se escuchaba cómo lo torturaban y le hacían preguntas. Sí. Después uno de los secuestradores a la mujer la dejó que se despida de él porque a él ya se sabía que lo iban a matar. Le habían avisado que lo tenían en una lista. Recordemos que era escritor, ¿no? Esto para quienes dicen que estábamos en una guerra y esas cosas. Tan disparatadas. A mí la profe me contó que Marcelo en ese momento no estaba. Claro. Porque él estaba con la otra mamá porque él tenía dos matrimonios. Sí. Y que por eso no hubo como tanto lío para... O sea, como que no se supo que si era hijo de desaparecidos. Como que no llamaba mucho la atención. Y por eso no le preguntaban. Claro, porque a él no lo tomaron, no lo entregaron como a otros nietos, claro. Que hoy sus abuelas todavía... La familia siendo... con la que él se quedó no hacía tanto lío eso de la dictadura. Eran más... No eran políticos. Sí, no eran. Ah. También Marcelo había ido a la colimba sí. Y como también casi se fue a Malvinas. O sea, por suerte no se fue porque era músico. Y como era músico no lo llevaban. Y también nos contó que varios libros de su padre habían desaparecido. O sea, varios libros que no se publicaron. Ajá. Y no las habrán quemado, las habrán guardado tal vez. Tal vez sean guardados, nadie sabe. Y... también los militares sabían quién era Conti cuando fue a la colimba. Pero no hacían nada porque pensaban que era un boludo. Y por eso no lo tomaron tanto, no le dieron mucha importancia. También contó que tenía varios amigos que fueron, pero... O sea, no nos contó cómo fue cuando fueron y cuando volvieron. Varios amigos no volvieron. Claro. ¿Aproximadamente qué edad tiene el hijo de Conti? Claro, si hizo la colimba debe ser más contemporáneo mío, tal vez. Debe haber pasado los 40. Sí, sí, claro. Sí. Dijo 40, no. Dijo 47. 50 más o menos. No, claro, por eso digo, debe ser contemporáneo mío, debe tener alrededor entre 45 o 50. ¿No? Bueno, nos queda algo más porque todavía tenemos varios temas. ¿Querés leer algo más? Tengo acá que en la dictadura militar, uh-huh, que azotó Argentina desde el 24 de marzo de 1976 y hasta 1983, sí, que hubo cientos de censuras a través de la CONFER. Y hay un... Hay muchas películas que eran cortadas y que el famoso Tato, que era quien cortaba las películas, se sentía orgulloso de cortar esas películas. Hay una frase que me gustó, una de las canciones de Charly García. Sí. De Alicia en el País de las Maravillas. Sí, sí, algo así. Alicia en el País decía. En el País. Sí, claro, el otro es el cuento. La frase es Enciende los candelines que los brujos piensan en volver. Sí, bueno. Y esto es para quienes dicen que vuelvan los militares, no, ¿viste? Nada, uno tiene que saber la historia, conocer la historia, pensar la historia. La canción es como que habla de, claro, de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia, uh-huh, vendría a ser el pueblo argentino. Sí. Y las maravillas que van pasando fue todos los acontecimientos que fueron pasando, uh-huh, durante la dictadura. Uh-huh. Que algunos de ellos son increíbles. Sí. Verdaderamente parece algo de ficción. Uh-huh. Yo tengo una frase de Conti. Ajá. Dice así: la vida de un hombre es un miserable borrador, un puñadito de tristezas que cabe en unas cuantas líneas. Pero a veces, así como hay años enteros de una larga y espesa oscuridad, un minuto de la vida de un hombre es una luz deslumbrante. Muy bien. Bueno, ¿le ponemos un poco de música esta mañana? Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta... Y así, teniendo de fondo a León Gieco, ¿con qué tema? La memoria. Seguimos transitando este programa en el cual estamos reviendo lo sucedido durante la dictadura militar del año 76 al 83, ¿sí? Y bueno, hay un evento que trajo alegría a muchos argentinos. ¿Y cuál es? El Mundial del 78. Claro, en el medio de la dictadura. Primero nos vamos a presentar. ¿Tu nombre? Villanueva Enzo. ¿Cómo? Enzo, mi nombre. Enzo. Por ahí tenemos a Víctor. A Sergio. Y a Sergio. Bueno, justamente en este bloque lo que vamos a hablar del Mundial 78. ¿Qué andaba pasando por esa época? El Mundial del 78, la mayoría de la gente lo conoce porque fue el primer Mundial conseguido por Argentina. Sí. Lo que muchos no saben es lo que pasaba detrás. Lo que pasaba es lo que están haciendo los militantes. Desaparecer gente, muchas de esas cosas. Claro, porque vos imagínate, todos gritando, todos festejando. Y lo que pasaba verdaderamente en la Argentina era otra cosa, ¿no? Sí, era toda la gente celebrando el Mundial, pero nadie se fijaba a la gente que desaparecía, lo que estaban robando los militares. Uh-huh. ¿Por qué pensás que los militares estaban tan interesados en hacer un evento como el Mundial? Es que el Mundial traía mucha gente y la gente, al estar tan feliz porque a Argentina le estaba yendo bien, le estaba consiguiendo su primer Mundial, uh-huh, ellos pensaban que la gente no se iba a dar cuenta y no iba a protestar. Sí. Pero el Mundial no los ayudó tanto tampoco. Que fue como una cortina de humo, ¿verdad? Sí. Es como para que no se viera que la verdad estaban pasando otras cosas en la Argentina. Y la verdad que en la cancha de River, donde se llevaron a cabo muchísimos partidos, incluso la final, la gran final, ahí muy cerquita estaba la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿no? Por esa zona, y ahí nomás estaban sucediendo cosas tremendas, ¿sí? Bien, ¿qué más podemos decir? Los muchachos, ¿qué tenemos preparado? Estábamos hablando de lo de la Plaza de Mayo, cosas así, que la gente se acercaba a las abuelas para preguntar por qué reclamaban, y ellas contaban de que estaban desapareciendo sus hijos. En ese momento eran las madres de Plaza de Mayo, después cambiaron a las abuelas. Claro. Ellos estaban desapareciendo los hijos. Las famosas vueltas que daban a eso, todos preguntaban por qué era de otros países. Y ellas les explicaban que era porque estaban desapareciendo y había muchas cosas en el país que no se conocía por el Mundial. Claro. Estaban tapando. Lo que pasa es que junto con el Mundial vino mucha prensa extranjera. Entonces empezó como el mundo a tener contacto con esa realidad que estaba sucediendo en la Argentina. Incluso muchas delegaciones, le faltaron, vos me comentabas la otra vuelta, muchos le faltaron jugadores que no quisieron venir acá, ¿no? Sí, muchos de los jugadores de España, Italia, que eran los potencias mundiales, como son en todos los mundiales ellos, de fútbol europeo, que siempre son importantes, jugadores que estaban con los jugadores de la selección argentina en sus equipos, cosas así, no querían venir porque sabían lo que estaba pasando. Claro, claro. Parece que los únicos que no nos enterábamos éramos los argentinos, ¿no? Y en eso hay que reconocer el rol que tuvieron los medios de comunicación, ¿no? Que se callaron la boca, sí. Y que tomaron esa decisión de callarse la boca, o peor aún, torcer la realidad. En esa época se inauguró, ¿te acordás que lo estábamos hablando también en el curso? Vino el color a nuestros televisores. Sí, tuvimos durante el Mundial el acceso a la televisión a color, porque antes no existía, era todo blanco y negro. Yo cuando era chica miraba los dibujitos en blanco y negro, pero el color sobrevino en la época del Mundial, año 78. También como parte de esta campaña de mostrar a la Argentina que está todo bien acá, y no estaba todo bien. Bien, ¿algo más? ¿Tenemos por ahí? El partido contra Perú, que fue uno de los partidos más polémicos de la historia. Sí, ¿por qué? Justamente. Yo me acuerdo porque soy vieja, pero ¿por qué? Contale a los más jóvenes, ¿qué pasó en el partido de Perú? En el partido de Perú, Argentina necesitaba ganar para pasar de fase, porque si Argentina no llegaba a pasar, se arma mucho quilombo acá en Argentina. Bueno, sí, no íbamos a poder llegar. Había que ganarle por goleada. ¿Y cuántos salimos? ¿Te acordás? Porque era un montón de goles. 6-0 ganó Argentina. Claro, 6-0. Y estaba dibujado el arquero, ¿no? Sí, muchos reclamaban porque en el primer tiempo Argentina solo iba ganando 2-0, me parece, y después cuando fueron al vestuario, como que los jugadores de Perú se quedaron ahí y Argentina metió 4 goles, que muchos de los goles fueron medio raros. Sí, claro, desde ya, ¿no? Recuerdo, mira, soy vieja y me acuerdo, ¿no? Un defensor, me parece que era Tarantini, ¿no? Haciendo un gol. Sí. Sí, ¿no? Sí, no. Bueno, esas imágenes. Luego vino el partido final con Holanda y ganó Argentina. 3-1, en tiempo suplementario. Uh-huh. Hace, o sea, un gol Argentina cuando iban 30 minutos y después cuando faltaban 10 minutos, me parece, hace un gol el jugador de Holanda. Uh-huh. Y en el tiempo suplementario Argentina hace 2 goles. Claro. Y esto era para mantener contento al pueblo argentino, mientras pasaban cosas tremendas. Digo, fue como parte de esta campaña de crear confusión o humo, mejor dicho, ¿no? Esa campaña uno dice, bueno, es para que nadie se entere de nada. Y bueno, finalmente uno puede, a esta altura de los acontecimientos, saber que el Estado argentino puso muchísimo dinero, ¿no?, en un mundial que ganamos y que sirvió para ocultar lo que estaba pasando realmente. Argentina metió 700 millones en el mundial. Arreglaron la cancha de River, que le faltan un par de cosas, Rosario Central y Vélez Sarsfield. Claro. Que son de tres las canchas más importantes de Argentina. Uh-huh. En el mundial anterior se había gastado 70 millones y en este se gastaron 700 millones. Por bien. Claro. Pues. Y en el mundial que pasó, que fue en el de España, se gastó mucho menos, de 120 millones nomás. Tiramos manteca al techo, total. Total, las generaciones futuras pagarán en algún momento o no, o viviremos siempre dominados porque le debemos plata a no sé quién. Y bueno, pues sí, sí. Uno de los grandes infladores de la deuda externa fueron los militares, así que bueno, ahí tenemos en qué gastaron el dinero y parte que se lo deben de haber llevado. ¿Nos queda algo más, muchachos? Porque todavía nos queda... ¿Ustedes leyeron algo sobre el Mundial, aparte de la información? ¿Algún cuento, novela? Hay cuentos que cuenta la misma persona, que hay un cuento, no me acuerdo el nombre, que cuando fue el mismo Mundial, había un par de chicas juntándose en una casa a ver los partidos. Sí. Y una de ellas, como no le gustaba el fútbol, se fue a apagar. Y dice que no había nadie en la calle, que esto y lo otro... Y en un momento empezaron a caer los militares controlando y empezaron a meterse en escuelas, casas, a desaparecer las cosas, que después nadie sabía qué pasó. Uh-huh. Estaban robando para después venderlo, hacer lo que ellos tenían que hacer. Sí, yo no recuerdo ahora de quién era el cuento, pero yo leí un cuento que era el que no salta es holandés, y era lo que se cantaba en el último partido en el cual Argentina le ganó a Holanda, ¿no? Era lo que todo el mundo íbamos cantando por la calle. Bueno, hay cosas que mejor... Bueno, sí, no, hay que acordarse de esas cosas para no cometer siempre los mismos errores históricos, ¿no? Bueno, música, que nos queda todavía otro bloque. Ernesto tiene 40 años, trabaja de peón en un negocio de autos, llevaba camisa oscura y pantalón claro, salió de noche y no ha regresado, oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado, no me había pasado. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. estudiantes de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Él sabe ser terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Paso anteayer. Paso anteayer. Ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y seguimos en Hora Libre con los chicos y las chicas del tercer año de la Escuela Plumerillo del barrio de Nueva Pompeya. Y cambiamos el grupo y tenemos sentados a la mesa de Hora Libre. ¿Tu nombre? Agustín. Agustín, por acá tenemos a... Luis. A Gustavo. A Fernando. Ah, no, te tenés que acercar al micrófono porque no hay caso, ¿eh? Dale, decilo de vuelta. ¿Tu nombre? Agustín. Ahora sí, escuché. Hay dos Agustín. Hay dos Agustín, sí. Recién tenía a dos Brian, ahora dos Agustín. Y ahora tenemos, analizando el tema de la dictadura militar, otro evento que sucedió durante la dictadura militar que a usted le llamó particularmente la atención. ¿Cuál? Sí, la noche de los lápices. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasaba por ahí? Murieron muchos jóvenes. Sí. Hubieron muchos jóvenes desaparecidos que solo reclamaban por sus derechos, el boleto estudiantil y o sea, también por pertenecer a la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios. Claro. Que eran los que hacían protestas por sus derechos, en contra de lo que el gobierno no le quería dar y todo eso. Claro. Claro, claro. Eran un grupo de jóvenes que peleaban por las cosas que consideraban que a las que tenían derecho. Tenían, ¿sí? El boleto estudiantil, que recién ahora, ¿no? Creo que en Provincia de Buenos Aires, no sé si en Ciudad también, recién ahora se puso en funcionamiento. Fíjate la cantidad. Sí, sí, y ahora sí. Está gratuito. Claro. Para acá. Ellos, a partir de noviembre, sí, claro. Ellos reclamaban la gratuidad del boleto estudiantil. Hasta ahora había algún descuento, pero... Bien, ¿qué más? Yo quería contar un cuento que me hizo leer la profesora Tolaba. Uh-huh. El día en que Madrid se acabó el pan, de Federico Lorenz. Ajá. Bueno, el cuento se trata de la vida de un niño que vivía en Madrid durante la guerra de Malvinas y la dictadura militar. Uh-huh. Cuenta que cuando era muy chico no entendía muchas cosas, pero mediante iba creciendo empezó a entender un poco más todo. Pero una de las cosas que no pudo entender es por qué un soldado de las Malvinas no le quiso contar lo que había hecho durante la guerra. Ah, mira vos. Otro de los eventos traumáticos durante la dictadura militar fue justamente la guerra de Malvinas, ¿no? Para la cual no estábamos preparados. Ustedes son muy jóvenes, pero aquellos que de alguna manera éramos más grandes en esa época, yo estaba en la escuela secundaria y una mañana me levanté con una guerra. Me fui a dormir en paz y me levanté con una guerra. Me enteré cuando me levanté para ir al colegio, ¿sí? Nadie lo esperaba, fue absolutamente sorpresivo. Y probablemente al protagonista de tu cuento, ¿sí? A ese niño, también le haya sorprendido. Y la gente que vivía en el sur tenía mucho, mucho miedo de que justamente bombardearan la ciudad donde estaban. Bien, habíamos visto una película. ¿Qué película vimos con la profe Tolaba? Iluminados por el fuego. Sí, ¿les gustó? Sí, estuvo buena porque nos ayudó más a entender la historia de lo que había pasado y lo de Malvinas, en Malvinas, no contado de alguien de acá. Claro, el relato es como en primera persona y es sorprendente, porque aparte lo que muestra es que hubo muchos muchachos que se suicidaron posteriormente, ¿no? Que no murieron allá, pero bueno, fue una situación absolutamente traumática para ellos y cuando llegaron acá no recibieron nada de reconocimiento, nada de ayuda, nada de contención, y cuando llegaron se los ocultó. Sí. O sea, no que nada. Y entraron por la puerta atrás como si no hubiera pasado. Exactamente. En el cuento también dice que los traen en un barco inglés, Y no quería que la gente lo viera. Lo iban a mandar directo a una provincia. Y de ahí lo iban a mandar cada uno para su casa como pueda. O otros iban con otras familias que no tienen nada que ver. Sí, sí, de hecho eso es lo que pasó, ¿no? Se los ocultó absolutamente. Bien, nos estamos olvidando de algo. Ustedes tienen más hojas, cuéntenme porque ya me perdí. ¿Qué sí, me pueden también contar? También tenemos a un compañero que hablaba lo del centro de estudiantes y todos los derechos que antes se los prohibían en los antiguos colegios. Claro, ya que estamos ahora con el tema de la noche de los lápices, que desaparecieron muchos jóvenes solamente por reclamar eso, como dijo mi compañero, del boleto estudiantil, que era ahora, como ya habíamos dicho, ya se implementó, ¿no? El boleto estudiantil gratuito, que el año pasado y este también marcharon por ese tema, para pedir eso. Claro. Y también marcharon para que se implemente como un mayor presupuesto en los colegios, porque... Bueno, como en este año se están recortando muchos presupuestos, cancelando o sacando programas como el de Conectar Igualdad, suspensión de campamentos, en algunos colegios, digamos, sacaron las becas. Y bueno, que ahora los de centro de estudiantes y los alumnos estamos en lucha de eso, digamos. ¿Ustedes tienen centro de estudiantes en la escuela? Sí, tenemos. Está bueno. Pensá que en otra época no se podía tener eso en la escuela. Y si no, desaparecías. Sí. Y ahora, gracias a ellos, pudimos tener muchos torneos y cosas que nos benefician a los alumnos que antes no teníamos o que no lo podían lograr los anteriores centros de estudiantes. Nos pudieron hacer torneos de distintos deportes o... Sí, lo que lograron también fue habilitar los vestuarios del colegio, que estuvieron, digamos, abandonados durante muchos años. Y lo que se pide ahora, lo que se está pidiendo es que el año que viene, digamos, que quieren que el colegio haga obras para poder habilitarse las duchas. Porque hay muchos jóvenes, alumnos, que siempre se quedan desde las 7 de la mañana hasta las 8 o las 9 y tienen... educación física entre medio y están con un olor a chivo tremendo en el aula. Dicholo así vulgarmente, sí, claro, están muy bien. Hay que llamarlo como corresponde, ¿no? Claro. Bien, ¿nos queda algo más? Por ejemplo, algo que... Sí, sobre las Malvinas. Ajá. Que está relacionado con la Noche de los Lápices también, porque fue un duelo donde hubo muchos jóvenes que fueron a luchar sobre la soberanía argentina, pero no sabían mucho, por eso la tenemos perdiendo. Porque no estaban preparados para lo que iba a pasar y las armas no fueron muy bien hechas para combatir. Sí. Y no estaban preparados para eso, entonces terminamos perdiendo y volvieron a la Argentina sin saber nada y casi muchos están desaparecidos. No tenemos un número exacto de cuánta gente murió, cuánta gente desaparecida hay, porque se dice, pero no es lo que sabemos. Y fue eso. Fue un duelo. Sí, fíjate que, digamos... La dictadura militar apuntó a los jóvenes, ¿sí? Sí. Como que a nadie no les interesó mucho que muchos jóvenes murieran, como en la Noche de los Lápices y en las Malvinas, que mandaron muchísimos chicos. Casi te diría que fueron ustedes como jóvenes el blanco, ¿no? Recuerdo que en algún momento charlamos justamente ustedes... hicieron una investigación sobre en qué franja de edad hubo mayores casos de desapariciones y justamente eran, ¿no? A ver, los jóvenes fue el porcentaje más grande. Claro. Jóvenes entre 14 y 18 años. Sí, eso marca también una intencionalidad de aplacar cualquier movimiento de los jóvenes, de los estudiantes. Y aparte después, como frutilla de postre, dicho irónicamente, fue la Guerra de Malvinas, un desastre. Bueno, se nos está yendo el programa, ¿sí? Y como conclusión podemos decir que aquellas generaciones que no asistieron a esa parte de la historia tan pero tan oscura... Para ellos es necesario trabajar estos contenidos dentro de la escuela, ¿no? Porque es la forma de acceder a esa parte de la historia, que uno como más grande la vivió, pero que de esta manera ustedes toman contacto con esa parte de la historia, justamente, ¿no? Y también está bueno hacerlo de esta manera para que no sea solamente la página de un libro, ¿no? Sí, ¿algo más nos queda? Es que no quede en la nada, porque esto es una justicia, es un derecho, algo que pasó, y estaría bueno hacer justicia por esto. Porque claro, hay mucha que gente sigan desaparecida los juicios. No sabemos. Que sigan hay los gente juicios. Que esté desaparecida, que no sabe, que se reporte, está en la abuela Plaza de Mayo para ayudar, que hable un poco de quiénes son, que lo podemos ayudar y contar a sus padres, que esto no quede en la nada. Claro, sí. Hay muchos nietos que todavía no se encontraron. Sí, por eso están las abuelas de Plaza de Mayo, que sí. Pueden decir quiénes son, pueden llamar, comunicarse, en sus páginas están también, para que salga esto y podamos encontrar sus verdaderos. Claro, claro. Y aquellos que tengan dudas, que se hagan el examen sí, de sangre. Saber su identidad. Bien, hasta acá nuestro programa del día de hoy dedicado a la dictadura militar. ¿Algún saludo para la escuela, algo? Sí, al profesor Alberto González, que es nuestro profesor de taller y hoy capaz que no vamos por los horarios, pero nada, le queremos decir que es el mejor profesor de taller y le mandamos un beso grande. Muy bien, está bueno el reconocimiento. Nosotros nos estamos despidiendo hasta el próximo jueves a partir de la mañana, de las 10 de la mañana, dije bien, ¿no? En esto que es Hora Libre en el Barrio. Chau, chau. Chau, chau.